Hoy tu costado abierto. Y en él tu historia de amor por mí. ¿Cómo puedo responder cuando me muestras tus llagas? Pues en mi incredulidad me cerré a tu amor. Te sigues presentando a mí y me muestras que me amas, mi Señor, mi Dios. ¿A quién iré? Si tú tienes palabras de vida eterna para mí, ¿a quién iré? Pues hoy tu amor se hace verdad, hoy ya sé lo que es vivir. Puedo ver hoy tus ojos despiertos, que otra vez fijan su mirada en mí. La herida que hay en mi corazón no escapa esa mirada, Señor. En tu gracia sumerges mi vida. ¿A quién iré? Si tú tienes palabras de vida eterna para mí, ¿a quién iré? Pues hoy tu amor se hace verdad, hoy ya sé lo que es vivir. Sediento hoy lo sé, sediento de amor por mí.